El sentimiento del rock and roll. Fechas, encuentros, festivales. Lo vas a escuchar de lunes a viernes, de 20 a 21 horas. Sábados, de 21 a cierre de transmisión. Escuchá. Sentimientos encontrados. Operación técnica. Puesta en el aire. Musicalización. Idea y conducción. El Negro Nelson. La Posta. La 96.5. Desde Cuartel Quinto, Moreno.